Pero es la misma tónica de lo que el poema requiere. Hay un momento donde el poema es una pluralidad de posibilidades, todavía. Donde uno siente que, bueno, puede cerrar de esta manera, puede cerrar de otras, y por ahí uno vacila de qué manera. Y el mismo poema a veces te exige, te pide otras definiciones. O sabes que hay algo ahí, contiene un potencial que a veces no logras descubrir, ¿no? Pero el propio poema está pidiendo algo más, alguna otra cosa. Y a veces eso te induce a seguir buscando, a no dar por concluido, O ¿no? sea, Bueno, falta algo para cerrar, o se puede cerrar de un modo mejor, o, ¿no? Yo por lo menos mi percepción es un poco por ese lado. sí, es que eso es como, o sea, éramos dos, pero es como uno. Para una persona hace un poema, ¿cuándo dice que está acabado? Cuando lo ve que la construcción o que el collage que está haciendo o el elemento que sea, lo ve como definitivo. Entonces, si él me envía a mí una cosa retocada un par de veces, yo veo que me sugiere que ya está cerrada, ya no se la vuelvo a enviar, ya la dejo. Había a veces que a la segunda vez ya la veía perfecta. A veces había un pequeño retoque y se lo enviaba. Cuando él me enviaba, yo le hacía un comentario. Esto, por aquí o por allá, ¿no? Como pasó con esta que esta de las permutaciones, ¿no? Que yo se la envié, él me la hizo, no sé qué, yo se la volví a enviar, él me la otra vez y al final por email le pregunté, oye, ¿qué esto es esto? Sí, pues entonces tenemos que correr, ah, sí, es verdad, pum, pum, para acabar de definir los conceptos que teníamos respecto a la permutación, ¿no? O sea, si esto, tú pones palabras o letras, pues ya está. Son letras que por la forma que tienen te pueden gustar, hacen como un candelabro y ya está. Pero si eso son palabras que además tienen unos componentes permutativos y combinatorios, tiene que ser matemáticamente bien. O sea, tiene que ser matemático, no puede ser ABBB, bueno, ya pongo MJ y ya está. No, tiene que ser lo más ABBB, infinito. ABBB. Por tanto, se tiene que volver a. Una vez está acabado, decimos, está bien, bueno, pero está bien, pero si es permutativo, tenemos que jugar con la permutación correcta. Entonces, se tiene que volver a retocar para acabar de.